Cierro los ojos y pienso que sentirás si algún día yo llego a faltar. ¿Cuál será tu mirada cuando te dé la noticia de que yo no volveré a llegar? Mi vida se puede romper y ya rota no vuelve a nacer. Amor, te juro amor y te juro aunque nada puedo prometer. Todos hablan del momento en que me maten y malos recuerdos se rematen. Cada cosa que de mí ustedes retraten, cuando muera no habrá nada que rescate, amor. El tiempo siempre va a pasar y el pasado siempre va a llamar. Por nadie te dejes callar, no olvides y recuerda que sabes disparar. Wow, wow, wow. Nadie llama, desde que tal se rompió la rama y se arrancó el corazón enfermo de fama. Ya no ama, pero tú mi dama, nunca olvides los trucos en la cama. Enferma de sexo, con la vida sana y disfruta cada cosa que atributa. En momentos especiales, tú siempre debutas, que nadie te discuta ni te sientas diminuta. Tu posición es tuya, no te midas con las putas. Y así nada va a volver y la herida no va a coser. No desgarres con los dientes lo que no puedes comer y lo comprueba. Si el criminal vuelve a la escena del crimen, yo frecuento momentos, yo contigo y me impaciento. Hazme el amor y arráncame el aliento antes que la calle y el calor te roben el momento. Todos hablan del momento en que me maten y malos recuerdos se rematen. Cada cosa que de mí ustedes retraten, cuando muera no habrá nada que rescate, amor. El tiempo siempre va a pasar y el pasado siempre va a llamar. Por nadie te dejes callar, no olvides y recuerda que sabes disparar. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Na, na, na, na, na. Si la muerte me toca y lo que decían mis enemigos se me revoca, no abran la boca, la suerte nunca se equivoca. O te quito, te reemplaza, así que cuida lo que abrazas, porque puedo ser el primer muerto que después de muerto te amenaza y dispone con el resultado de mis decisiones. Me digo en la prensa hablar del contenido de mis canciones y mintigo, porque solo hablan de mis enemigos. Y que un día preso y muerto perdí a todos mis amigos. Y nadie quiere hablar de la prenda a mi casa y pensar en carro con llave de Bieber y aquella stripper que me mostró que su cuerpo podía hablar de la diferencia de sexo y amar. Y así nos encontramos y sobre eso solo hablamos, solo sexo sin amor, que si amamos lo dañamos. Y pensar que si falto te va a tocar recordar que lo que nunca me hablaste fue lo que siempre quise escuchar. Todos hablan del momento en que me maten y malos recuerdos se rematen. Cada cosa que de mí ustedes retraten, cuando muera no habrá nada que rescate, amor. El tiempo siempre va a pasar y el pasado siempre va a llamar. Por nadie te dejes callar, no olvides y recuerda que sabes disparar.